La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta premiación a la Asociación de Chagras Rienda Brava de Salcedo, triunfadores del Paseo del Chagre en Quito 2015. Participan los Titos. No, ya no quiero quererte más. Amigos Millonarios. Banda Santo Tomás, Mauricio Estrella y Doris Acosta. Domingos de Casa Abierta, Explanada Nuevo Terminal Terrestre de Salcedo, 4 de septiembre, 10 horas, entrada libre.